No vine a prometerte nada raro, solo a decir la verdad. ¿Cómo le explico al pecho que estás dudando? Si cuando me miras se me cae el disfraz. No soy de muchas vueltas ni de andar chamullando, pero por voz negra me animo a hablar. No tengo coronas ni relojes caros, tengo el mate listo y ganas de amar. Si te quedas conmigo no te prometo el cielo, te prometo estar. Y si te vas, decime ahora, no me dejes colgado esperando una señal, que el silencio duele más que cualquier palabra. Y yo no nací para adivinar. Quédate si sentís lo mismo que yo. Quédate, que este amor no es ficción, no sé fingir, no sé jugar. Si te quedas es de verdad. Quédate, que la noche recién enojos, tu forma de reír. Y aunque digan que esto es solo una noche, yo te juro que te veo en mi mañana. Hoy stalkeando tus redes sin querer, me di cuenta que te pienso de más. No sé si soy lo que estás buscando, pero soy lo que soy, no hay más. Si hay otro nombre dando vueltas en tu cabeza, prefiero saber. Yo no compito ni juego a la guerra, yo juego limpio y nada más. No soy perfecto, pero cuando te abrazo mi mundo afloja. Quédate, aunque sea esta canción. Quédate, mosca que salga el sol. Después veremos qué pasa más.